sigue acompañándonos. Estás escuchando Radio Urantia, la luz de la revelación. A continuación presentamos Soliloquios. La clave para renacer del espíritu es abrir el corazón a Dios por la fe en Él, porque anhelas conocerlo, le amas y decides que vivir haciendo su voluntad. Si al dilucidar una verdad encuentras una respuesta que te llene de amor y te transforma, y comprendes que no hay nada más grande, más hermoso, más digno de vivirse que Dios, que es amor y vida eterna, entonces renaces, porque esa comprensión es todo abarcante. Cuando verdaderamente reconoces que Dios es nuestro Padre, es que decidimos vivir como Él quiere, amando y sirviendo a nuestros hermanos. Dijo Jesús que renacer es reajustar nuestra vida a la vida que hay dentro de nosotros, el Padre Universal mismo. Y entonces nos reajustamos con el universo. El mundo viejo se vuelve nuevo porque lo vemos con otros ojos, con ojos de amor divino. Yo soy el infinito y también la infinidad. Yo soy omnipresente, en lo eterno y en lo temporal. Soy la luz de tu camino, soy la luz de tu humanidad. Siénteme, víveme, yo estoy en ti, y siempre me manifiesto en tu alma a través de mi divinidad. No me busques donde no estoy, porque yo he descendido hasta lo más profundo y puro de tu tierno corazón. Yo soy la verdad, la belleza y la bondad. Yo soy quien te anima a buscar mi eternidad. Yo soy tú eres yo, y juntos recorreremos el universo en un abrazo infinito, si tú tan solo eliges libremente hacer mi voluntad. Yo soy el infinito y también la infinidad. De mi ser has salido y a mi ser regresarás. Eres como una gota de agua, transparente y cristalina, que a través del río encuentra su cauce y hasta el mar has de llegar. Somos uno en el tiempo y también en la eternidad. Aunque momentáneamente no comprendas, yo soy tu Padre eterno y tú mi Hijo experiencial. Yo soy pasado, presente y futuro, en lo espacio temporal. Yo soy uno eternamente. Yo soy uno en la infinidad. Yo soy uno con tu alma, porque tu alma es inmortal. Gracias por escuchar Radio Urantia. Compartimos una emisión de Soliloquios, un espacio de reflexión personal, creado por lectores y estudiantes del libro de Urantia. Una gran labor de colaboración internacional. Producción y edición general del equipo de Radio Urantia. Autor de la reflexión, Martín Guzmán. Colaboró con su voz la señora Carmenza Cárdenas. Radio Urantia, la luz de la revelación.